lo que hagas o dejes de hacer, ya no me importa. Si el lugar que te hiciera feliz te trae una herida, yo no soy quien te debe salvar de tu derrota. Pero ya que volvemos a ver, que pases la noche conmigo, nos tomamos la copa como antes, después tú te vas a seguir tu camino. Después tú te vas a seguir tu camino.